Nos encontramos entrevistando y conversando con un amigo desde un poco unos territorios más lejanos a la Patagonia, pero no por eso menos interesante, que nos va a contar un poco lo que está sucediendo por esos lados, Jorge Molina. Bueno, preséntate un poco para las personas que están escuchando Radio La Tue, ¿a qué organismo perteneces? Ya, ok. Yo soy Jorge Molina, soy del Comité de la Defensa de Paine, el vocero actualmente. El comité se forma aproximadamente hace 2 años, con el fin de frenar lo que es la expansión de la empresa Monsanto aquí en Paine y defender principalmente la propiedad colectiva de las semillas y defender la soberanía alimentaria. Bueno, Jorge, ¿nos podrías contar un poco en profundidad sobre lo que tú acabas de mencionar en torno a Monsanto, esta empresa mundial que trabaja y que experimenta un poco con las semillas? ¿Nos puedes contar un poco más sobre eso, por favor? Sí, bueno, Monsanto llega a Paine de forma súper silenciosa. En realidad la gente y la comunidad no se da cuenta que ellos se instalan acá. Ellos compran lo que son las inmediaciones de una empresa antigua que es Seminis. Seminis ya venía haciendo práctica con tema de semillas, sandía sin pepa, sandía de otros colores, distintas cosas que eran más que nada del sector, y esa es la planta que compran y se empiezan a expandir acá. Y ellos empiezan a concentrar casi toda su producción aquí en Peine. Y lo último que hacen es expandir la planta. Y es donde ahí donde nosotros nos comenzamos a formar y a organizar. El problema fue que se dieron un montón de irregularidades, eso porque no hubo proceso de consulta ciudadana. No hubo estudio de impacto ambiental, entonces podríamos decir que a través del lobby ellos lograron agrandar la empresa sin pasar por ninguna medida de estudio del impacto que iba a ser en la comuna, en el aire, o en el agua, de ninguna forma. Sabemos que esta práctica Monsanto lo hace siempre a nivel mundial, porque el poder que ellos tienen es bastante gigantesco. Y tratan de cierta forma, lo complicado de trabajar es que ellos empiezan a trabajar con los pequeños agricultores, entonces les empiezan a arrendar predios, les empiezan a ofrecer negocios. Y ahí es donde de repente la misma gente empieza de cierta forma a apoyarlo y cuesta un poco trabajar con lo que es la masa aquí dentro de la comuna. Oye, Jorge, ¿y nos podrías explicar un poco cómo es el proceso que lleva a cabo Monsanto ahí? Porque quizás alguien podría decir, ay, pero si están haciendo semillas, no contaminan, no producen ningún daño. Pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿O saben un poco cuál es el proceso productivo que ellos tienen? O sea, es que yo, en realidad, las plantas ya las traen más o menos modificadas. Sí, principalmente el daño acá es el tema del pesticida que ellos utilizan, que se utiliza acá en toda la comuna. Ya han habido, el año pasado tuvieron que cerrar un colegio, como Paine, un sector rural aún. El centro es muy pequeñito y está rodeado de puros predios agrícolas. Entonces, en un colegio rural tuvo que cerrarse porque hubo intoxicación de niños. ¿Trabajan Colegio con de. glifosato? Sí, fue con un tema de glifosato. Y se han empezado a dar como señales de que hay gente con intoxicaciones. No son todavía como tan tangibles. Lo más tangible fue este colegio. Y hay sectores en que cuando los predios empiezan a fumigar, les piden que cierren las ventanas, que guarden la ropa. A mí me pasó, yo vivo cerca de un sector en donde el fondo nos mandó unas cartas que a cierta hora ellos iban a fumigar, así que teníamos que cerrar las ventanas y guardar la ropa y cosas así. Esto no se había venido dando al principio, se está dando, yo creo, un año aproximadamente. Entonces, por ahí empieza a ser más o menos el problema que empieza, porque los mismos productores o los pequeños productores empiezan a ocupar las semillas de Monsanto y empiezan a ocupar también el pesticida de ellos, porque le sirve un poco el negocio, si ese es el tema. Oye, bueno, también ya ve, se habla en cuanto a las semillas también, que estas semillas transgénicas empiezan a contaminar por como por polinización a otras Claro, semillas que son más, digamos, nativas la idea o es que la criollas. semilla orgánica o nativa, si uno las quiere mantener, tiene que plantarla a cierto metraje de donde hayan plantaciones transgénicas. Pero en el aire igual se transportan, ¿no? Aunque se mantenga esa reglamentación que ellos piden o dicen, igual se terminan contaminando y se terminan contaminándose lo que las plantaciones más nativas. Y en el sector de Paine existe todavía gente o familias que tengan semillas nativas o semillas criollas de producción propia. Sí, aún hay. De hecho, hay harta gente que aún sigue manteniendo esa tradición. Es por eso que este sábado tenemos el Festival de la Semilla, donde se hace un intercambio de semillas nativas entre la gente y va de cierta forma ir rompiendo la cultura del transgénico acá en la comuna. Cuéntanos un poco de eso, porque nos decías que se va a hacer el tercer festival por la semilla en Claro, Paine. se hace el tercer festival con la semilla aquí en la comuna. Al principio partió un poquito pequeñito y cada año ha ido tomando más fuerza y viene gente ya de distintos lugares a participar porque es todo el día de 11 de la mañana hasta 6 de la tarde. En dos ocasiones se paraliza lo que es el festival y la gente viene, se junta alrededor, se hace una ceremonia y se hace un intercambio de semillas. Y durante el día se hacen actividades todas en torno al tema medioambiental y la semilla. Se venden productos naturales, que este mismo produce acá en la comuna, no se les cobra por un arriendo del espacio, sino que el espacio se le da gratuitamente también para que los precios sean accesibles a todos. Porque acá en la comuna se hacen muchas actividades medioambientales que hace la municipalidad, pero les cobran arriendo a la gente y la gente tiene que vender los productos a precios muy caros. Entonces finalmente es muy caro lo que se termina vendiendo. Nosotros queremos un poco terminar eso y dar los espacios para que la gente pueda vender las cosas a precios más accesibles. Aquí estoy viendo el afiche y dice con la participación especial de Elimeo Ben Hojas. ¿Me puedes contar Sí. quién es? Daniela Millaleo. Daniela Millaleo es una cantautora mapuche. Ella es bien conocida, la pueden buscar en YouTube. Nos ha estado apoyando varias veces. Y Emilio es cantante de una banda de cumbia acá en Santiago que se llama La Transancumbia, pero viene como solista esta vez. Ellos son dos artistas invitados que tenemos que son más o menos ad hoc a lo que es la actividad. Entonces, Es invitar una a la actividad gente para el día muy sábado. activa. Claro, es para el día sábado a las 11 de la mañana en la Plaza de Paine, hasta las Va. 6 de la tarde. Van a haber distintos stands de reciclaje, van a haber cosas para niños, juegos, va a ser algo bien entretenido y bien familiar. Ah, excelente. Así que ya Está saben, todos invitados. son pequeños espacios de resistencia en realidad que se van levantando y que son necesarios. La Así es. idea no es mantenerse en resistencia a lo largo del tiempo, sino que en algún momento poder empezar a proponer y a generar cosas más allá de resistir solamente. Esa es la idea también de proponer cosas, medidas económicas en la comuna, donde se le vaya haciendo frente a lo que es el avance constante, porque de repente si nos quedamos mucho en hacer festivales y en repetir mucho la palabra resistencia, nos quedamos solo en el Parlamento y en lo emotivo y no logramos avanzar. Y la idea es poder que desaparezcan de Chile y el mundo. Así es. Oye, por último, para ir cerrando, ¿nos puedes contar un poco cómo está la situación hídrica en la zona, ya que estamos escuchando tantas noticias y tanta información de escasez de agua a nivel nacional? ¿Cómo se encuentra Paine? Bueno, en Paine el tema del agua también es complicado. Bueno, si todo Chile sabe y el mundo ha sido una noticia mundial que se secó la laguna de Aculeo. Que ya han habido robo de agua. La laguna de Aculeo principalmente se seca por el tema de los cerezos. Empiezan a haber muchas plantaciones de cerezos alrededor de la laguna y eso empieza a absorber mucha agua. Los cerezos actualmente es un comercio que se está dando hacia China. China está comprando muchos cerezos, entonces empezaron a plantar acá también. y también hay un sector acá de Chaban donde están concentrando unos megapozos que son prácticamente lagunas que tienen entre medio de los cerros de la viña Pérez Cruz y que están incursionando en lo que es cerveza artesanal. Entonces, yo creo que si la pelea no sea fuerte, de aquí a 5 o 6 años, Paine podría ser tranquilamente un posible Petorca. Las Oh. napas ya están bajando y es bastante complicado el agua. Ya hay sectores que el año pasado, por lo menos Los Hornos, un sector que viene alrededor de unas 1.000 personas, quedó sin agua por lo menos durante un mes. Y tuvieron que ir a hacer unos trabajos para poder agrandar el pozo, porque justo ellos, donde tienen su APR, al frente está el pozo de los cerezos. Entonces tuvieron que agrandar el pozo para poder sacar agua. Y fue un trabajo colectivo, estar acopiando agua para poder ayudar allá a la gente. Y es complicado, no hay voluntad del alcalde, el alcalde de derecha, su esposa trabaja con los Pérez Cruz, una de las Pérez Cruz es presidenta del Centro Cultural de la Municipalidad, entonces hay todo un tema político detrás también. Entonces es bien fuerte la pelea que hay que dar. Resistencia y como bien tú dices, en algún momento también comenzar a proponer y a plantear algo más que solo resistencia. Muchas gracias por el contacto, Jorge, No, muchas gracias a ustedes por dar estos espacios para poder hacer conocidas las distintas luchas. Y entre todos los lugares nacionales nos tenemos que ir dando las manos y prestando un apoyo.